Radio Ubrique. Deportes. 23 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, que también pueden escucharla, la pueden sintonizar a través de internet, radioubrique.com. Vamos a quedarnos hoy con varios asuntos, el primero de ellos, sin duda, el que va a centrar la jornada del fin de semana, porque va a ser el único evento deportivo que se va a realizar en nuestra localidad. Hablamos del segundo Rogaine de Ubrique, que organiza el Club Ubrique Orienta y que viene con unas muy buenas perspectivas, sobre todo de participación, ya que se completaba en todo caso el cupo de participación antes de que se cerraban las plazas que se ofertaban, se completaban las plazas que se ofertaban antes de que se cerrara el periodo de inscripción que tenía lugar en la jornada ya de ayer miércoles. Vamos a hablar de los últimos detalles, las últimas cosas que hay que tener en cuenta para afrontar la prueba del próximo sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Recuerden que también es nocturna y que se trata de una prueba de orientación multiaventura. También vamos a retomar nuestra sección de automovilismo de motor, hablando de las pruebas que han tenido lugar durante el pasado mes de mayo. Dos pruebas puntuables para el Campeonato de España de montaña, tras Ubrique, Falperra y El Fito. Y dos pruebas puntuables también para el Campeonato Nacional de Rally de Asfalto. Cantabria, por un lado, y Rías Baixas por otro. Por cierto, este fin de semana también tenemos otro rally gallego, el rally de Ourense. Vamos a estar enseguida hablando de esos asuntos con nuestro colaborador Álvaro Gago, que va a regresar aquí a nuestro Tiempo de Deportes. Pero también queremos hablar de fútbol sala, porque ayer se disputaba los dos primeros partidos de cuartos de final del torneo La Lupe Kebab, Comité Local de Fútbol Sala La Lupe Kebab. El Pintura Rafa lograba deshacerse de un mermado marca 91 por 4-1 y la polémica llegaba en el partidazo, en la final anticipada de las 10 de la noche. Estudiantes Panadería Sánchez, Revolución La Fresquita. Polémica arbitral porque hubo muchas protestas en el partido, muchas críticas a la labor colegial, sobre todo porque terminó expulsando a dos jugadores del Revolución La Fresquita, lo que conlleva la suspensión del partido por no contar con un número suficiente sobre la cancha. Suspensión del partido cuando, volvemos a insistir, Estudiante ganaba 2-1 y, por lo tanto, el partido se le dio por ganado a Estudiante por 6-0. Se adelantó, bueno, se siguió casi el guión del último partido de Liga. Se adelantó Revolución La Fresquita, remontó Estudiantes Panadería Sánchez. El segundo gol fue muy protestado por los jugadores de Revolución La Fresquita y posteriormente pues llegaron esas jugadas polémicas. Dos expulsiones por doble amarilla, no hubo ninguna roja directa, es decir, que no hubo juego duro, ni hubo violencia, ni nada que lamentar en este partido, pero como decimos, esto sin duda truncó lo que podía haber sido o lo que estaba siendo un gran partido, porque deja diezmado a uno de los dos equipos. Sin entrar en valorar si las expulsiones fueron rigurosas o no, una pena, ¿no?, que termine suspendiéndose el partido en la cumbre, podríamos decir, entre los dos mejores equipos de Ubrique antes de que termine el tiempo reglamentario. Recordemos que hoy se disputan los otros dos partidos de cuartos de final. A las 9 de la noche se van a enfrentar Fran General y Quedeque, y a las 10 Bar La Plaza, donde Fútbol Sala. Ambos partidos se van a disputar en el pabellón polideportivo municipal. Pues bien, de esto y otras cosas hablamos en los siguientes minutos. Antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este año tus vacaciones con la Peña Sevillista de Ubrique. Del 3 al 10 de agosto en Punta Umbría por tan solo 2 euros. Participa en este estupendo sorteo en Hotel Resort Beach de 4 estrellas en Punta Umbría, Huelva. En régimen de todo incluido para dos personas. Además, 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. Y si el número 52.458 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del día 20 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros y un coche de alta gama Audi Q7. Además, 1.000.000 de euros.

6:32 de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy hablando de varios asuntos antes del Rogaine. Hemos comentado antes pues lo relativo a fútbol sala, resultados de ayer, Pintura Rafa 4, Marca 91-1 y Estudiantes Panadería Sánchez 6, Revolución La Fresquita 0. Ese es el resultado oficial, pero recordemos que el partido se suspendió cuando Estudiantes vencía 2-1 en el marcador y se fueron expulsados dos jugadores casi consecutivamente del Revolución La Fresquita, lo cual obliga por reglamento a suspender el partido y darle la victoria a Estudiantes al otro equipo por 6-0. Una pena, porque bueno, un partido en todo lo harto, un partido grande y que termine de esa manera, pues no es de recibo. Sobre todo teniendo en cuenta cómo había sido el partido, Revolución La Fresquita se había adelantado en el marcador, había remontado a Estudiantes, casi seguía, como decimos, el guión del último partido de la competición liguera. Ya tenemos semifinales, por un lado, para mañana viernes, 9 de la noche, Pintura Rafa, Estudiantes, Panadería Sánchez. Y los otros semifinalistas van a salir de los partidos de esta noche, a las 9 Fran General y Quedeque, y a las 10 Bar La Plaza, donde Fútbol Sala. Partidos que se van a disputar ambos en el pabellón polideportivo municipal. También recordamos que la Asociación Ciclista de Ubrique comunica que el próximo 23 de junio se va a hacer la tradicional ruta de convivencia, la séptima, de todos los ciclistas ubriqueños, con el recorrido Ubrique-Algar, Puerto de Gales y Ubrique. Al final de la ruta se darán unos aperitivos en el local de la Asociación de Vecinos, el Algarrobal. El precio de inscripción simbólico para gastos de comida y bebida es de 8 euros y se puede pagar en Ciclo La Mela, Autorecambios Carrillo o en el Bar Lobato. También recordemos que el sábado la Asociación Ciclista de Ubrique va a llevar a cabo su sexta ruta BTT a tarifa GR7, este sábado 15 de junio. Y este sábado 15 de junio, pero por la tarde-noche, también vamos a tener la segunda edición del Rogaine Ubrique, que organiza el Club Ubrique Orienta, cuyo portavoz lo tenemos por aquí ya por los estudios, Juan Marea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo casi listo ya para el sábado y bueno, una noticia más que motivadora, sobre todo para esos últimos, ese último arreón es la inscripción, ¿no? Habéis logrado completar el cupo que habéis puesto, el límite, incluso antes de que se cerrara el periodo de inscripción. Sí, el año pasado tuvimos 50 equipos inscritos y este año ya vamos por 62 y porque estamos siendo un poco condescendientes y benevolentes con amigos que llaman de última hora y los estamos admitiendo. Esperamos no sobrepasar mucho porque la verdad que nuestras condiciones organizativas pues no dan para más. Entonces, para que haya una carrera en la que no haya cola ni haya que esperar en las pruebas, pues yo creo que 60 es un buen número de equipos y estamos bastante dichosos de haber llegado a ese número. El periodo ya está cerrado, el periodo de inscripción, y ahora mismo pues los compromisos, ¿no? Es a lo que te refieres más que nada. Sí, compromisos de última hora, que no me he enterado, que dónde estaba, que joder, yo no sabía nada y al final pues siempre caen 4 o 5 equipos más, ¿no? Viendo la lista de inscripción, parece que van a venir un buen número de parejas foráneas, ¿no? Sí, la verdad que como te dije el otro día, pues ya esto ha sido, lo de este año ha sido ir sembrando poquito a poco y todo el mundo se ha ido contento en las pruebas que hemos realizado y ahora pues se manifiesta en el éxito de participación de este segundo Rogaine, aparte de las expectativas que ya creamos el año pasado. Entonces, pues se nos brinda de esta forma, ¿no? De con este éxito de inscripción y también teniendo en cuenta que el 70% pues son de participantes foráneos, ¿no? Uh-huh. ¿Se sigue el guión previsto con anterioridad que planteasteis al principio? ¿Habéis tenido que introducir algún cambio de última hora? Bueno, cambios de última hora, la verdad que tenía muchas ideas, pero a nivel organizativo pues son casi imposibles de llevar a la práctica. Y luego, pues por problemas así, más o menos de nivel cultural, así pues no hemos podido acceder a una zona que me gustaría haber accedido para que todos los participantes pues le mostrásemos las joyas culturales históricas de nuestro pueblo, y no va a poder ser así, así que a ver si para otro año pues la situación se clarifica y podemos acceder a este sitio, ¿no? De todos modos, decir que hemos trabajado mucho para que en esta carrera no haya ganadores, sino que todos ganen, y la mejor forma de ganar pues es pasando un buen rato por las calles de nuestro pueblo. Uh-huh. Recordemos, para aquellos que no lo sepan ya, que habrá poco lo que es un Rogaine, una prueba de orientación y además multiaventura nocturna, ¿Nos puedes adelantar algo más de lo que nos comentaste ya la pasada semana o seguimos con ese secretismo? Sí, en primer lugar decirte que aunque va a ser una prueba divertida, pues todos los participantes vienen muy en serio a tomársela con toda la técnica de orientación que ellos posean, ¿no? De hecho, el aspecto de manejar la estrategia pues va a ser muy importante a la hora de ganar la prueba, pero lo que sí decirte que aunque parezca solo una prueba divertida, no son gente que va de cachondeo, sino que van tomándoselo muy en serio. Lo que pasa que las pruebas que les hemos puesto pues son para pasarlo bien, para disfrutar y luego el hecho de llegar a una prueba y divertirte pues hace que salgas corriendo para otra con mayor ilusión y con mayor ímpetu, y entonces eso te va a convertir en Rogaine, en correr por el puro divertimento y correr para pasárselo bien, pero que en ningún momento son payasos que van corriendo por las calles haciendo de reír, sino que simplemente son corredores que están haciendo una prueba bastante seria pero muy divertida al mismo tiempo. De las actividades, bueno, había adelantado que va a haber una de orientación buceo y un circuito subacuático. Sí. Aparte de eso, que sí, además ahora que parece que el tiempo ya nos acompaña, que nos han mandado unos graditos de temperatura ahí para calentar nuestro entorno, pues tenemos tres pruebas acuáticas. Una en la piscina, que es orientación buceo, que simplemente consiste en que hay seis balizas en el agua, pero tú tienes que coger cuatro y no puedes equivocarte porque tienes un mapa en el centro al que puedes acceder. Y luego otra, pues una especie de espeleobuceo, ¿no? Que dentro también de la piscina, pues hay que hacer un recorrido y picar en la baliza para salir. Luego también en el río tenemos una prueba que nos va a recordar a los años ancestrales de nuestros tiempos mozos cuando íbamos al río Tabisna. Ya estará en la misma poza que creó Wankri y la verdad que va a estar muy divertida también. ¿Esa prueba la tienen que hacer la pareja o uno solo? ¿O los dos? Hombre, siempre dice que cuatro jóvenes más que dos, ¿no? Entonces, la prueba del río hay que hacerla los dos porque es muy divertida, y luego la prueba de orientación buceo. La de meterte debajo de la piscina, el año pasado recuerdo que era uno. Que lo hiciera uno, vale, pero que en esta, pues, el otro, mientras uno está buscando una baliza, pues puede ir a buscar otra y asegurarse de que es la que tiene que picar, y entonces, pues, se recorta tiempo y se gana, se aventaja, ¿no? Haciéndola los dos siempre. Aparte de eso. Bueno, pues aparte de eso, de lo acuático. Tenemos 8 pruebas más. La primera es la obligatoria, ¿no? Que recorriendo todos los rincones de la Avenida España tenemos que ir adquiriendo una ficha, una especie de tarjeta que luego compondremos y nos va a dar lugar al mapa del casco antiguo. Es decir, quien no haga esta prueba pues está optando a perder los puntos del casco antiguo, que no son ni más ni menos que 22 puntos. Entonces, todo el mundo tiene que hacer esta prueba, que es la primera prueba especial obligatoria, y en una zona, en el séptimo, pues tenemos allí mesas para que compongan los puzzles, lo peguen, y entonces ya tienen el mapa que les va a llevar al casco antiguo, donde tienen ahí también una buena tasa de puntos. Luego, por otro lado, pues va a hacer ir haciendo pruebas por todo el pueblo y también balizas. Las balizas pues valen el valor de su escena, como siempre, y luego pues las pruebas valen todas 5 puntos. Y nada, pues hay pruebas de esquitanden, de lanzar un balón a pelota, luego es correr, hacer una carrera contra un niño de 6 años, hacer una carrera contra una niña de 8 años, y en fin, esperemos que la astucia y la eficacia pues nos lleve a un buen fin. ¿Todos tienen que hacer la carrera con el mismo niño? Todos. ¿O el niño, el pobre? Tiene sus trucos todo. Bueno, Maya. Ya me imagino. ¿Que las pruebas son obligatorias todas? No, ninguna prueba ni ninguna baliza obligatoria, solo la primera, porque es evidente que si quieres luego darte un paseo por el casco antiguo, y aprovechando que el año pasado lo hicimos de día la salida y fue el casco antiguo de día, pues este año queríamos trabajarlo de noche, y entonces la única peculiaridad que tiene el casco antiguo, puedes ir haciendo todas las pruebas una vez que hayas recogido una vez que hayas montado el puzzle y habré hecho el plano, pues la única peculiaridad que tiene es que habrá 4 balizas que solo se activan de 10:30 a 11 de la noche, para que en esos momentos pues se concentre allí la mayor parte de los equipos y también más o menos para intentar redirigir las actuaciones de los distintos componentes, ¿no? ¿Hay pruebas que exigen una preparación física alta o medio alta? Bueno, no, lo que hace falta es, como hemos tratado de enfatizar, ganas de pasárselo bien, ganas de divertirse y si en una prueba, en la obligatoria, que es cruzar toda la avenida cogiendo las tarjetas, pues tardo media hora, pues no pasa nada, lo único que te queda menos tiempo para tratar de disfrutar de todo el circuito y ya está, cada uno va a su ritmo y a su nivel de exigencia, ¿no? ¿Las pruebas son similares para la categoría élite y para la categoría promoción? El mapa es exactamente el mismo, las pruebas son exactamente iguales, lo único que diferencia es que los de promoción pues son más conscientes a lo mejor de sus limitaciones técnicas o de sus limitaciones a la hora de orientar o también física y eligen un tipo de recorrido más acorde con sus facultades, ¿no? Entonces no varía nada entre una prueba y otra, ni tiempo ni nada, ¿no? Nada. No valía nada porque además para nosotros sería un engorro tener que hacer dos mapas, tener que tener a distintas personas para distintas pruebas y la verdad que aprovechando de esta forma creo que es de la única forma en la que podemos ser más eficaces. ¿Es verdad que los locales siempre parten con ventaja en las pruebas de orientación? Hombre, he ido a muchas carreras. Por ejemplo, el otro día organicé una en Benocay, era de memoria, y por mucha memoria que tú tengas, de un vistazo jamás memorizas cinco balizas. Ahora, si estás en tu pueblo, pues ves las cinco balizas y enseguida dice la caza de Pepito, la caza de Juanito, en la puerta de los escalones, la caza de... y es muchísimo más fácil, se juega con muchísima ventaja. Pero bueno, de todos modos, hay dos pruebas de orientación de memoria que son muy, muy, muy sencillas y además son bastante divertidas. Los locales parten con ventaja, por lo tanto, y los del casco antiguo pues con más ventaja todavía, ¿no? Supongo que se desarrolla sobre todo en ese barrio. Pero de todos modos, y es verdad que aunque seamos nosotros también del casco antiguo, a la hora de preparar el mapa intentamos meternos por sitios, por rincones, por callejuelas sin salida, que hace años que no pasamos. Entonces, como me decía mucha gente el año pasado de aquí de Urique, me decía, yo no he entrado a esa calle en mi vida. Entonces, pues, esta es una oportunidad, ¿no?, para visitar los rincones de nuestro pueblo. Recuérdanos los horarios, Juan. Pues, para la gente que viene de fuera, a las 4 se va a abrir el pabellón para que dejen el material. A las de 6 a 7 recogida de dorsales y tarjetas y documentación y todo eso. A las 7 habrá un mini briefing, calentamiento de 8 a 8 y media y salida desde, como siempre, un lugar secreto. Una vez que finalice la prueba, ¿qué tenéis preparado para agasajar y divertir a los participantes? Que esa es otra cuestión a tener en cuenta. Bueno, una vez que finalice la prueba, teniendo en cuenta que el sistema de cronometraje, al ser de tarjeta tradicional y no ser pinza electrónica, pues conlleva un tiempo, nos teníamos que buscar algo para tratar de entretener a los participantes, ¿no? Entonces, una forma de entretener a los participantes pues era hacerlos partícipes. Y el año pasado tuvimos la actuación estelar del grupo Granullaz y este año pues pensamos que por qué no actuábamos nosotros. Entonces, hemos elegido unas 20 canciones y cada pareja pues tiene que interpretar una canción en karaoke, siendo amenizada también entre canción y canción con fotos que se van a realizar durante la prueba para que veamos a los protagonistas de la carrera, ¿no? La lista es para verla, echo de menos a Falete ya para completar la terna, pero bueno, llamamiento sobre todo a que respeten el balizamiento y el montaje de la prueba que realizáis en la misma mañana del sábado, ¿no? Sí, decir que una baliza es un objeto que no vale para nada, un objeto al que le puede hacer daño por hacérselo y si te lo llevas a casa no te va a servir absolutamente para nada. De todos modos, confío en la gente de mi pueblo y sé que no va a desaparecer ninguna. Y por otro lado, ya te digo que se está realizando una prueba deportiva, que menos que un poco de respeto, ¿no? Con esto que vamos a dejar en el entorno y que luego lo quitamos y nosotros no dejamos absolutamente ni una sola huella de la carrera a nuestro paso, ¿no? Todas las pruebas tienen como límite 2 horas y media de tiempo. A partir de ahí van penalizando hasta 2 horas 50, que ya a partir de ahí se considerará descalificado. Y ya para despedirnos, material obligatorio para los participantes, frontal, boli, bolígrafo, porque te puedes liar un poco, pobre, y para facilitarte el recorrido que tengas que seguir, y también muy importante la gafa de agua. Gafas de agua. La gafa para eso, piscina. Ya no se exige nada más, ¿no? No, solo con el frontal y la gafa y el bolígrafo para más o menos organizarnos, ya va todo bien. Y para despedirnos, un consejo para los novatos o para los locales que no estén muy metidos en el mundo de la orientación. Que se trata de una especie de gincana en la que la base la orientación, y que traten de pasárselo lo mejor posible, de hacer amigos, porque la orientación, luego cuando te paras a hablar con uno por donde fuiste hasta el baliza, pues siempre se van enlazando, ¿no?, las amistades. Y entonces, pues simplemente eso, con ir con ganas y sobre todo con ganas de pasarlo bien. Pues Juan, muchas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte para el sábado. Allí estaremos, allí nos veremos y allí esperemos disfrutar de una buena tarde-noche de casi casi verano. Gracias a ti y gracias a todos mis colaboradores que tienen que estar ahí con su tiempo dedicado a esta prueba y que sin ellos no sería posible, ¿no? Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Y sí, 50 minutos de la tarde, por fin escuchamos esta sintonía después de casi un mes de ausencia. Álvaro Gago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ha sido un mes de ausencia, no por Álvaro, sino por problemas nosotros de programación, que hemos tenido que más o menos improvisar para dar cabida a todas las cuestiones que había, porque hemos tenido un par de parones y uno de los damnificados ha sido el automovilismo. También nuestra sección El Refugio, también la de Juan Barea. Así que vamos a intentar recuperar la normalidad poco a poco. Hombre, tendrás que ir poquito a poco, eso no va a ser todo el tirón, ¿no? Un mes de mayo muy prolífico, ¿no? Hombre, el mes de mayo ha sido... Es que ahora mismo el mes de mayo es donde están todos los fuertes de los campeonatos. Y hablamos, por ejemplo, hemos tenido dos del Nacional de Rally, dos del Nacional de Montaña y dos del Mundial. Bueno, que es sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos también por ahí... No, había muchas más cosas, lo que pasa que no puedes hablar también. Vamos a resumir sobre todo, y esas son las que nos centramos. Porque en el Andaluz también hemos tenido una subida. También. Virgen de Araceli. La subida en Lucena. En Lucena, en Córdoba. Y bueno... Aparte de lo que ha habido, también este fin de semana vamos a tener algunas citas interesantes, por ejemplo... Sí, este fin de semana tenemos el Rally de Ourense. Ourense, vuelve. Y el Costa de Almería también, el Andaluz. Ese rally de puntuable para el Andaluz de la modalidad, de la especialidad. Bueno, ¿por dónde quiere usted empezar, caballero? Dígame. A mí me da igual, lo que tú quieras. Vamos por el Mundial. Venga, vamos a pasar por el Mundial. Dos pruebas del Mundial, Acrópolis, que bueno... Hacia la última. Grecia está como para coger rally, pero aún así sigue acogiéndolo. Pues sigue y Argentina, vamos con Argentina primero, ¿no? Argentina fue la vuelta otra vez de Sebastián Loeb. Entonces se dilucidaba un gran duelo entre los dos Sebastianes, entre el Ogier y Loé, que volvía al campeonato de forma esporádica, porque como sabemos no está haciendo más que, no va a hacer más que 4 pruebas, nada más. Y nada, pues empezaron un toma y daca entre los dos, y al final tuvo un fallito el Sebastián Ogier, que perdió 44 segundos en un tramo, y eso no lo puede, y eso Sebastián Loé no perdona. Y entonces volvió a ganarle Sebastián Loé a Ogier otra vez. ¿Sordo? Que estamos hablando de las tres que ha corrido Loé, ha ganado Monte Carlo, fue segundo en Suecia, que ganó Ogier, y otra vez primero en Argentina. Sordo, un rally como para salir al río. No está teniendo, digamos, un buen año, ¿no? No, sí, empezó bien con él, el segundo puesto de Monte Carlo, después de Sebastián Loé. Después se fue a Suecia, lo hizo medio que, claro está, nieve, pues hizo un quinto puesto, creo que fue. Y después ya tuvo el problema de Portugal, que fue cuando se salió, porque iba primero también, hay que decirlo también, todas las cosas como son. Y después estuvo también en Argentina, que no cuadraba aquello, que no lo hacían los tiempos. Él decía que no sabía lo que pasaba, todo el mundo diciendo, pero es que no corre, es que no corría nada. Es que se ponían por delante unos bicos, se ponían un montón de gente por delante que no deberían de estar. Y ya quitado del medio de Argentina, ahí en la Acrópolis ha quedado segundo, detrás de Yari Mati Latvala. Se ha quitado esa espinita, por lo menos. Se ha quitado la espina y porque el eterno también segundón, ¿eh? El eterno segundón. Y porque yo creo que en la Acrópolis la han parado también la misma Citroën, le dijo, sigue, no, porque estaba a 15 segundos, después ya fue, todos los tramos fueron unos cuantos segundos más lentos que Gianni Mati Lázaro. Pero sí, aún así iba por delante dos días y todos los tiempos. Siempre, que siempre le tengo segundón, porque sí, sobre todo en sus equipos, no digamos en el rol, en su equipo, porque sí, pero ahora recordemos la época de con Sebastián Loé, claro, es que también lo pararon muchas veces, ahora claro, ya estamos otra vez en las mismas. No, es que no fue parado, yo es mi opinión personal, que sí, lo pararon, que porque estaban diciendo que, claro, Citroën va buscando también el campeonato de marca, entonces está luchando por el campeonato de marca, y bueno, estaba muy lejos, había tenido problemas también, estaba lejos, y entonces él estaba detrás, entonces no, yo creo que no quisieron que arriesgara como le ocurrió en Portugal. Uh-huh. Bueno, decir que también que en Argentina también tuvo un vuelco también. Uh-huh. En Argentina tuvo un vuelco en el primer día, tuvo un vuelco, entonces ya se quedó renqueante y ya no pudo hacer más nada. Pero vamos, los tiempos no iban saliendo. ¿Y el Acrópolis en líneas generales qué tal? El Acrópolis en líneas generales, pues muy bien. Empezó Sebastián Ogier. Ese rally es de los rallies más duros que existen ahora mismo, que hay el mismo en el Mundial, sobre todo por el terreno. Es un estilo de Portugal, pero todavía con muchas más piedras. Es el más parecido como se hacía antiguamente el safari, que se hacía en África, que eran unas pruebas muy duras, pues este igual. Entonces el primer día había muchas trampas metidas de piedra, no trampas, sino que todo el mundo tenía que pasarlas, y los que se salvaron por ahí, pues entre pinchazos y todo el meneo, pues entonces Sebastián Ogier pinchó todo el mundo, y entonces se salvaron entre Yari Mati y Latvala, Eugenio Novikov, que terminó el primer día líder, el Terry Neuville y Dani Sordo. Y ahí estuvieron ahí entre medio, y ya entonces Latvala empezó a funcionar, a hacer scratch consecutivo, y se puso por delante, y ya Dani Sordo no pudo con él. Pero vamos, de todas formas, un segundo puesto, un buen puesto también. ¿Próxima parada? Próxima parada la semana que viene en Cerdeña, el Rally de Italia. Pues eso, que Dani Sordo está diciendo que no es un rally que le guste mucho, pero que vamos, que va a estar arriba también. O debería de estar. Esperemos. Vamos, hombre, a ya debería ganar también un rally. Por eso te digo, que es que estamos siempre, por eso lo de eterno segundón, que es claro, que no le vemos nunca ganar, siempre hay segundo, se queda a las puertas, pero se queda a las puertas, pero ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora. Yo creo que se lo merece. Sí, sí, yo creo que sí, porque rápido va, ¿eh? Porque va a estar con los de arriba. Y entonces, claro, lo que sí es verdad que Volkswagen hizo un trabajo el año pasado fenomenal preparando el coche, y los Volkswagen están muy fuertes. Citroën también, y Ford también está fuerte. Bueno, eso es bueno, que sí, hay tres marcas. Bueno, no, y como otros años que solo ha sido. Y hoy hay una noticia también que Hyundai ya tiene en Alemania, tiene ya la fábrica también para, no más que para montar coches, nada más para el próximo año que viene. Que uno de los pilotos están ahí adjudicando pilotos y torneos, y uno de los candidatos que puede estar sea Juho Anini. Recordemos, está Volkswagen, Citroën va a seguir. Citroën sigue. Ford, de una forma, pero vamos, está. Porque de hecho, otra noticia que tengo de darte es que ahora el Ford Fiesta R5 también se presentó estos días atrás también, en Inglaterra, y ya están a la venta, hay por lo menos 6 o 7 coches ya preparados para la venta, para debutar. Se supone que en Finlandia deben debutar por lo menos 6 o 7 Ford R5. Tras el palo de Mini, esa irrupción en el Mundial, frustrada. Que frustrada, no ha sido una cosa que aquello fue una entrada y salida, como quien dice. Hubo mucha y Hyundai, que va a entrar el año que viene. Hubo mucha expectación de Mini cuando anunciaba un biplatillo que se metía en el Mundial y luego eso no duró ni un año. No, no llegó al año. No llegó ni al año, un proyecto pues que cayó muy pronto. Bueno, vámonos al Nacional de Rally, si te parece, porque hemos tenido dos pruebas y además dos pruebas muy interesantes. En primer lugar, el Rally Santander-Cantabria, que además ha servido también para que el canario Luis Monzón diga aquí estoy yo. Cuidado, porque con el World Rally Car tienes todas las papeletas para llevarse este año el Campeonato de España. Bueno, sí, es que ahí ahora mismo hay un problema, ahí hay un lío. Bueno, un lío no, sino que ahí cada uno va a reparar su casa. Porque ahí está diciendo Luis Monzón que la brida que tiene del turbo no es la que debería tener, que la tiene más chica, la tiene muy reducida. Los GTs que diciendo tanto Monzón como Fuster como Vallejo que luchar con el World Rally Car no tienen, que el World Rally Car es mucho más bueno. Y después tenemos a los R4 diciendo también, ahora los de los Porsche también diciendo, dice, no querían que estuviera la cosa. Pues ahora está toda la cosa legal, ahora está toda la cosa pareja, porque los R4 lo han dado también todo lo que quieren y más. Tenemos por lo tanto ahora mismo como coche más puntero los R4, los Mitsubishi R4, el World Rally Car de Luis Monzón, que es un Mini precisamente, que de ProDrive también, hablando, del mismo que llevaba Dani Sordo, el mismo equipo. Y los GT y bueno, el Super 2000, porque creo que no hay ninguno por ahí que de Super 2000 no hay, ¿no? Pues no, porque los Super 2000 se lo abandonaron. Recordemos que era Alberto Evia, digamos, el que encabezaba sobre todo. Sí, no estaba corriendo. Este año está de parón. Y no... Bueno, ¿qué pasó en Cantabria? En Cantabria nada. En Cantabria fue un rally muy... con un tiempo muy malo. Como viene siendo habitual en el norte, ¿no? En el norte, no, pero vamos. Sobre todo había... se ha hecho tiempo. Pero que estaban los tramos muy embarrados. Son unos tramos muy ratoneros, son muy, muy estrechos y mucho barro. Y nada, Luis Monzón montó su... El World Rally Car dijo que estoy yo y nada, y no pude nada con él. ¿Cómo quedó? Luis Monzón, claro, el rally. Sí, digo, como te iba a preguntar cómo quedó el podium. El podium quedó con el Luis Monzón y segundo quedó un chaval joven también de allí, de la tierra, Surayén Pernía. Y tercero, no creo que no me acordara quién fue. Lo tienes tú por ahí. Alberto Meira, gallego. El gallego que tuvimos la ocasión de hablar con él, sí. Creo una de las últimas veces que... Sí, estuvimos hablando con él, sí. Con Alberto Meira, que es uno de los ahora mismo de los candidatos más fuertes que hay para ganar el Nacional, ¿eh? Recordemos, Alberto Meira va con un R4, ¿no? Un R4 de Roberto Méndez. Y que, bueno, es, digamos, podemos decir que es el piloto de ahora mismo que encabeza este R4, ¿no? Sí, sí, de los punteros. El más sí, puntero de los punteros, el que sí, está porque, más arriba de... Sí, porque tenemos a Alberto Meira, tenemos a Jonathan Pérez, que está teniendo muy mala suerte, porque ha tenido dos salidas de pista bastante fuertes y se ha quedado dos veces sin puntuar. Bueno, vamos por parte. Vamos a escuchar las impresiones que recabó nuestro compañero y amigo Daniel Cian Bermúdez en Cantabria. Monzón, estrenando con victoria con Rally Car, pero no ha sido nada fácil, ¿no? No, nada. La verdad es que Santander, el Rally Santander y las carreteras de aquí, el clima, lo pone siempre todo muy difícil. Pero la verdad es que el coche, el Mini, ha funcionado muy bien. Los neumáticos hemos dado siempre en el clavo, en alguna ocasión que otra, pero realmente... Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho el equipo, ProDrive, Pedro Burgos, que me está haciendo todo el tema de la asistencia también con su equipo. Y la verdad es que si no es por ello hubiese sido prácticamente imposible, ¿no? Además, la afición aquí, pues la conozco hace muchísimos años y nos ha apoyado en cada una de las curvas, los tramos cronometrados, y estamos muy contentos, incluso con el nivel organizativo, que desde el coche para nosotros no ha habido ningún fallo, sino todo lo contrario, un 10. Dos carreras, dos victorias, favorito para el campeonato ahora. Bueno, todavía queda mucho campeonato por delante, ahora vienen rallies más complicados, de mucha potencia, y nosotros estamos un poco limitados con la brida 31, pero bueno, vamos a ver si poco a poco podemos poner todo esto en orden y podemos estar luchando, sobre todo en los tramos rápidos, con mucho más de tú a tú que lo que estamos en este momento, ¿no? Eso te iba a preguntar, el año pasado estuviste con el Porsche, ahora tienes el World Rally Car, en los tramos rápidos, ¿qué coche piensas que puede ser superior? Yo creo que a partir de lo que es Orense, Rías Bajas y estos rallies, los Porsche van a poner otra vez su ley en cada uno de los tramos cronometrados, ¿no? Nosotros, bueno, pues estaremos ahí y haremos lo que podamos, ¿no? Yo espero que de alguna manera se pueda regularizar todo lo que es el tema de la brida, porque hay una contranatura muy importante, ¿no? Un coche actual de la FIA y tal, y tener esa brida 31, pues claro, siempre te ves luchando a lo mejor con coches que no deberías, ¿no? Y bueno, vamos a ver. De todas maneras, hay que ir viéndolo poco a poco, porque tampoco sería justo tener un campeonato con un desequilibrio técnico al resto de los otros participantes. Entonces vamos a ver cómo torean este tema, pero al día de hoy, después de acabar el Rally de Santander, estoy muy contento, que hacía un montón de años que no lo ganaba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí la cosa es que parece que desde la Federación Española de Automovilismo han dicho: yo ya estoy harto de todo, haced lo que os dé la gana. Haced lo que queráis. La impresión. Sí, pero aquí no está nadie contento, ¿no? No, contento no hay ninguno, porque está Luis Monzón diciendo que le abrirá el turbo. Después tenemos a los Porsche diciéndole que ahora corro al ICA. Y diciendo a los Porsche también que los otros se quejaban, los R4, los Mitsubishi, que los Porsche tenían. Y tanto quejándose que los Porsche tienen más velocidad que no. Bueno, por lo menos hay equilibrio en eso, todos se quejan. Sí. Es que hay que equilibrar, claro. Hombre, si queremos que todo el mundo quiera correr y que sea la cosa más equilibrada, pues mira, pues todo para adelante. Cada uno tiene que mirar por lo suyo. Claro. Vamos a quedarnos ahora con el otro rally, el de las Rías Baixas, que tiene lugar en Pontevedra. Vigo, Rías Baixas en Vigo. Bueno, viene a ser lo mismo, en la provincia de Pontevedra. Sí, pero que la ciudad del rally es Vigo, hombre. ¿Qué tal? Porque además se quedó el premio, digamos, la victoria se quedó en casa, ¿no? Sí, la victoria quedó en casa, también con un pelín de suerte también, porque, bueno, fueron gallegos los tres primero, pero que, bueno, gallegos los tres primeros no, que fue usted el valenciano. Pero vamos, que empezó muy bien el rally, empezó mandando el Alberto Meira, funcionando muy bien, y Luis Monzón, perdona, Luis Monzón fue el que empezó mandando. Fue mandando todo el rally hasta que el sábado, porque se hizo en dos días el rally también, el viernes terminó Luis Monzón primero, con una ventaja bastante grande, de 15 segundos más o menos sobre Meira, Alberto Meira. Y el primer tramo del sábado, que lo estaba yo escuchando por la radio también, que por internet lo puedes escuchar, había una emisora que lo retransmite también. Mira qué bien. Sí, no, la mayoría de los sitios hay ya emisoras que tú puedes escuchar rally, te van comentando y van cuando terminan los tramos, tartillo allí. Más o menos como aquí, pero ahí, en formato chilo. Rally, que también da más juego, ¿eh? Da más juego, claro. Rally para radiofónicamente da más juego que una subida, ¿eh? Mucho más. Bueno, pues un estilo así, pues bueno, pues vale, que se estaba haciendo así. Y entonces estaban comentando, escuchándolo por la radio, decía, pues en Monzón no llega, porque estaban esperando que llegara, que era el primero que iba, y no llega, lleva ya mucho tiempo, y ya llegó Alberto Meira. Y le preguntaron, dice, yo lo he visto parado ahí cambiando una rueda, entonces tuvo un pinchazo y perdió 5 minutos. Ajá. Pero iba líder. Lo que pasa es que después empezó a remontar, que me parece que quedó el sexto por ahí quedó, de la remontada que hizo. El mismo día, que hizo muy buenos tiempos, hizo muchos scratch perdió también. 5 minutos, pero al final perdió menos de 5, digamos, con respecto a sí, 5 minutos perdió en el sí, tramo ese, que luego fue recuperando, sí, y... En esto se vio Alberto Meira primero, y Vallejo ya empezó a empujar un poquito detrás, porque había unos tramos que le favorecían más a los Porsche, porque hacían los scratch, y Alberto Meira, en un tramo que tenía que le favorecía el R4, intentó a su llamada de la cuenta y se pegó un golpe. Hizo un trompo y se pegó un golpe y dejó el Mitsubishi un poquito tocado en la parte derecha, la parte trasera derecha. Y entonces ya llegó tarde y entonces ya cogió Vallejo el relevo del rally. Jonathan Pérez también tuvo problemas, entonces ya empezaron a ir subiendo poquito a poco Fuster, porque Fuster no estaba en los tiempos de... Decir también que Fuster tampoco estuvo en Cantabria por temas de presupuesto, que no lo hemos comentado. Y estuvo en este rally, pero vamos, poquito a poco fue subiendo para arriba y... Bueno, ha sacado petróleo, ¿no? Digamos, de este rally, pues, por cómo se le habían puesto las cosas, abandono de Chevy Pont, abandono de Jonathan Pérez. Chevy Pont también. Cuando estaban delante de él, ¿no? Claro, todos estaban delante. Si él ha ido poquito a poco y subiendo por los abandonos de los demás. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, un Porsche, el de Sergio Vallejo, vencedor, un R4 segundo, otro Porsche tercero. Otro R, bueno, este no sé si es R4, el de Víctor Serra. Sí, Víctor Serra en R4. Otro también. R4. Luego tenemos a Pais. Y... Alejandro Pais, pero ese es el primero del grupo N. Ese no es R4. Ese no es R4. Es Mitsubishi grupo N. Tampoco se especifica aquí, sí, por pero, eso. Pero es un grupo N, es de los hermanos Pais. Y Monzón el sexto, es decir, que los que hemos dicho, los R4, el World Rally Car y los Porsche, pues son los que van a dominar. Parece ser, al menos por lo visto en estas dos pruebas, los que van a dominar el campeonato. Vamos a escuchar las impresiones de este Rías Baixas. Sergio Vallejo, una victoria que además, después de cómo estaba el rally ayer, parecía imposible. ¿Cómo ha sido? Sí, parecía bastante imposible, y después de la última curva donde hice el trompo me parecía mucho más imposible. Así que, bueno, la verdad que me enfadé mucho con mí mismo ayer porque fue un error casi de principiante, pero bueno, me alegré mucho por ganar el rally, pero también por eso, porque ayer estaba muy, muy dolido, así que... Bien, hay que correr hasta el final, y lo cierto es que sin el error de Alberto y el pinchazo de Luis, pues tampoco tendríamos muchas opciones. Pero bueno, así es la situación ahora en el campeonato, hay que estar ahí a la caída, y por suerte nuestros coches son bastante fiables, a ver si no fallamos mucho, y no sé, a ver, vamos a ir viendo cómo va el campeonato, pero por lo menos una victoria ya tenemos, así que... ¿Los tiempos de Lobo Radical meten un poco de miedo de cada Orense, o puedes estar ahí con ellos? Bueno, yo opinar a estas alturas, yo tomo la salida, con lo cual se supone que estoy de acuerdo con las normas, pero se pueden ver mis opiniones de hace 3 meses, cuando aún no se había tomado la decisión, y se está cumpliendo un poco lo que yo preveía, así que creo que es normal. Es un coche muy bueno, y Luis es un buen piloto, con lo cual creo que las opciones de todos los demás son complicadas, pero bueno, es lo que hay, está ahí, y todos en el momento que tomamos la salida aceptamos las normas. Gracias. Alberto Meira, al final segundo puesto, saboreando también la victoria, pero no pudo ser. Sí, la verdad es que rodamos todo el día muy bien, muy compenetrados y haciendo las cosas muy bien, pero bueno, cometí un error en Puente Areas, quería intentar coger algo más de distancia con Sergio, y nada, cuando cometes errores hay que asumirlos, y bueno, un segundo puesto es un buen resultado también de cara al campeonato, y nada, seguir trabajando. Te iba a decir que ahora queda un poco sabor agridulce no haber ganado, pero de cara al campeonato el segundo puesto es fantástico. Sí, de cara al campeonato, y después de Luis tener ese pequeño problema, pues recortamos algo, ¿no? Pero bueno, con el ritmo que impusimos todo el día, pues te sabe mal, ¿no? Porque llevamos bastante distancia, pero bueno, las cosas son así, y como yo bien decía por la mañana, que hasta el rabo todo es toro, y una pequeña trazada mal cogí grava, nos fuimos fuera, y nada, desde aquí agradecer a toda la asistencia que hicieron un trabajo fenomenal, pero bueno, el coche lo había dejado bastante maltrecho, y nada, darle las gracias a todos por el trabajo espléndido, y nada, para la próxima. Venga, tío. Miguel Fuster, al final tercero, un rally que parecía que no estabas ahí, pero subes al podio. Bueno, la verdad es que no hemos estado ahí en ningún momento, pero bueno, también hay que estar para subir al podio. Está claro que estábamos faltos de ritmo, que no estábamos en nuestro mejor momento, pero bueno, pues bueno, hemos llegado al final, hemos subido al podio. Bien por méritos nuestros, los justos, porque bueno, hemos hecho una carrera bastante mediocre, pero bueno, al final lo que suma es estar arriba, y bueno, no hemos cometido errores que los otros han cometido, desgraciadamente para ellos, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Y en cuanto a prestaciones, ahora con los Porsche, los R4, World Rally Car, ¿cómo ves el equilibrio del campeonato? Bueno, yo creo que Monzón va muy superior al resto, está en otra galaxia, es evidente, ¿no? Pero no hace falta... Ya se sabía, ¿no? Un World Rally Car, está claro que no puedes competir contra coches, son coches que están hechos para correr el Mundial. Y los R4, pues bueno, ya les han dado tanto, nos han capado los Porsches tanto con el peso, que al final pues ya están delante también. Si es lo que se quería, pues se ha conseguido, ¿no? Era todo el mundo siempre con los GTs, pues bueno, pues ya están los demás, ya están delante, y espero que todo el mundo esté contento. De todas formas, hay solución al título, y Orense es un equipo de los favoritos también, ¿no? Bueno, dicen que Orense lo han estropeado mucho, que los tramos son bastante complicados y que va a ser difícil, pero bueno, ahí estaremos. Gracias. Palabras de Miguel Fuster, que viene a confirmar lo que tú nos está comentando. Lo que tú nos comentabas. Orense, próxima cita, van a estar todos presentes. Sí. ¿Qué características tiene este rally? Este rally, como está comentando Miguel Fuster, es que le han pegado un cambio de... No podemos decir ahora... No podemos hablar de él porque es que no... Tradicionalmente, ¿le no venía bien a los GT o no? Sí, antes sí. Salvo un día que le hicieron un... Un tramo de tierra, ¿no? Un tramo de tierra, allí, pero era un tramo de GT. Era un tramo de GT. Está con la mosca detrás de la oreja, Fuster. Sí. Recordemos que ahora mismo es Luis Monzón el líder, seguido de Alberto Meire, Miguel Fuster, Víctor Senra y Sergio Vallejo, Chevy Pons, Alejandro Pai, Gorka Anchústegui, Alejandro Pernía y Joan Viñes. Y todos, pues, digamos, metidos en un pañuelo, sobre todo los 4 o 5 primeros clasificados. Sí, estamos juntos, estamos juntitos. Vámonos, porque vamos mal de tiempo, al Campeonato de España, de montaña. ¿Qué pasó en Falperra? En Falperra, poco, porque se suponía que lo que el Audi de Fombona iba a barrer, y de hecho, las tres mangas se las llevó por delante, y estuvo por delante hasta de barquetas y todo. Una cosa. En turismo, ¿no estuvo José Antonio Aznar? Ya amenazó que no iba a estar y no ha estado. No, ni ha estado ni va a hacer campeonato. ¿Ni Borreguero o Borreguero sí estuvo? Borreguero sí estuvo. Pero el coche de Fombona no tiene nada que ver con el Borreguero. ¿Y CM cómo fue? CM estuvo. Javi Villa no estuvo, porque estuvo coincidió coincidía con una prueba que hace el de la NASCAR. Y Tony Alarcón, el debutante, ¿no? Antonio Alarcón ganó una. Él ganó otra también. Jairo Pesquera, ¿no? Jairo Pesquera fue otra. Y la otra la ganó, me parece que fue Oscar Palacio, creo que fue. Y estuvo también el Jonathan Álvarez, que está en Andalucía, también estuvo en todos los podios. Va a escuchar las impresiones de Falperra. José Antonio López Fombona, segunda prueba del Campeonato de España y tres victorias más. Bueno, la verdad es que esta era una prueba que a priori se presentaba favorable para las características del coche que llevo ahora, y bueno, lo hemos podido constatar y confirmar que efectivamente se ha dado muy bien. Hemos logrado hacer un fin de semana muy completo, ganando no solo el nacional, sino que le hemos ganado también a todos los CMs y a todos los del europeo, menos alguna barqueta que otra. Entonces, bueno, la verdad que ha sido una prueba muy muy satisfactoria para nosotros. Logramos ir progresando en cada una de las mangas hasta alcanzar unos cronos pues ya muy destacables, ¿no? El coche lo hemos visto todo el fin de semana muy rápido y la subida es muy rápida. ¿Qué sensaciones tienes dentro del coche? ¿Qué velocidades se pueden llegar a alcanzar aquí en Falperra? Bueno, nosotros alcanzamos más o menos 240, no llegamos, andamos rozando. El Fayoli comentaba ayer que él alcanzaba 275, entonces ya te haces una idea que se va bastante rápido por aquí por Valperra. Y la sensación, pues la verdad que es fantástica en el coche, es una gran sensación, es un gran coche y se va muy bien. Muy bien, pues enhorabuena, José. Muchas gracias. Marcelino Hevia, victoria en el Campeonato de Europa en Grupo N, ¿contento? Sí, sí, muy contento. Ya iba siendo hora que nos cayera una alegría de estas, que llevamos mucho tiempo detrás de ello. Aparte del Campeonato de Europa, lógicamente también primero el Grupo N del Campeonato de España. Sí, primero de N del de España y creo que tercero en la general, en el fin de semana. Podemos decir que el balance del fin de semana muy positivo, entonces. Sí, bien, fue una subida muy guapa, era la primera vez que la corríamos. El año pasado habíamos estado como espectadores, acompañando a Viti Pardeiro, y bueno, era la primera vez que la corría y guapa, muy rápida, muy técnica, y en algunos sitios de arriesgar hasta más de la cuenta, pero bueno, tiempo en asfalto, el coche va muy bien aquí, a lo mejor ahí teníamos un pelín de ventaja respecto a los Evo 9, porque el 10 pisa un pelín mejor, guía un poco mejor, y bueno, valió para ganar el Grupo N del europeo, que bueno, ya te digo, andábamos mucho tiempo detrás de ello y por fin pudimos. Bueno, pues enhorabuena por esa victoria. Vale, muchas gracias. Tony Alarcón, segunda prueba del Campeonato de España de montaña y dos victorias. Sí, bueno, ha ido bastante bien. Ayer tuvimos un poco de problemas y esto, pero bueno, hoy se han solucionado, he cogido más confianza con el coche y con la subida, y bueno, hemos hecho un muy buen tiempo al final en la subida. Tú que, bueno, para ti son nuevas todas las pruebas del campeonato, ¿qué te ha parecido esta subida de Falperra, tan rápida como es? Esta subida es espectacular, es como un circuito, algo que estoy acostumbrado, y bueno, ha sido difícil porque tienes que coger mucha confianza, sitios que se van a 200 a fondo, pero es espectacular y me ha gustado mucho. Muy bien, enhorabuena por esas victorias. Muchas gracias. Jairo Pesquera, segunda prueba del Campeonato de España y una victoria, por fin. Por fin, sí, llegó la victoria. La verdad que nos pusimos muy contentos cuando vimos el tiempo. Y bueno, fue un fin de semana un poco agridulce, ¿no? Ya en la primera manga conseguimos la victoria y después en la segunda manga ya tuvimos problema de corriente, no pudimos salir en la segunda de entrenos, en la segunda oficial subimos fallando, o sea que perdimos alrededor de unos 40 segundos, y ya hoy pues no conseguimos solucionar todo el problema. Pudimos solucionar un poco que el coche iba mejor, pero a altas revoluciones el coche falla, entonces íbamos perdiendo en la zona rápida, sobre todo íbamos perdiendo bastante tiempo, y al final nada, pudimos hacer quinto en CM, y bueno, la verdad que muy contento por ayer, porque es la primera victoria del campeonato, y y después te queda un poco así la cara de plof, ¿no? Porque después de conseguir el primer puesto, acabar ayer, no podéis salir en entrenos, acabar quinto y hoy el coche seguía fallando, pues te vienes un poco abajo. Pero bueno, muy contento por hacer el primer puesto y sobre todo por la subida a Falperra, que es una subida maravillosa. Mucho público, muy bien organizada y el público se vuelca mucho con la gente y la verdad que te sientes realmente cómodo. Muy bien, pues enhorabuena por esa victoria, gracias a ellos. Gracias a vosotros. Ahí estaban esas impresiones de Falperra y vamos a cerrar con la subida al Fito. Estábamos aquí hablando que se dieron unas condiciones climatológicas muy adversas. Malas. Pero bueno, a efectos clasificatorios no estuvo mal porque hubo un vencedor en cada una de las carreras, al menos en lo que a turismo se refiere, porque luego que estoy mirando por aquí, en CM, pues el de siempre, ¿no? Javi Villa dominaba tres pruebas. ¿Qué tal? El Fito, pues nada, lo que tú has comentado, un tiempo horrible, pero fue una cosa buena porque cada manga gana una. Muy sorprendente la manga que ganó Marcelino Evia con un grupo N, que ganarle a todos los vehículos estos que vienen, eso es una pipa. Pero también hay que reconocer que estaba el tiempo muy malo, lloviendo y eso, y los Mitsubishi empujan mucho. Este de Roberto Mente también es de coche y eso empuja en tela. También una manga que ganó también Noriego, que ya ha ganado por fin una prueba del Nacional. Recordemos que la unidad que tiene es la que tenía antes. Que tenía efectivamente Fombona. Sí, recordemos también que con el agua también se le daba muy bien a José Antonio Aznar. Aquí, el Fito también. Y Santomiliano, aparte, se la da muy bien con agua. Y otra manga, pues ya cuando se puso la manga de domingo, cuando empezó ya el tiempo más seco, pues la ganó Fombona. Que no tiene color, vamos. El coche de Fombona no tiene color ahora mismo. De hecho, como se demostró en Ubrique. De hecho, la clasificación ahora mismo la encabeza José Antonio López Fombona con 210 puntos, seguido de Borreguero con 150, Eduardo Noriega 139. No parece que vaya a tener rival Fombona. No, Fombona no, eso lo dijo Aznar también, lo estuvo comentando, que con ese vehículo. Comentar también de Aznar, que está haciendo ya rallies y montaña, y también ha ganado ya en una prueba en la montaña en Virgen de Araceli. Con el Porsche, ¿no? Con el Porsche ya. Y también ha ganado también un rally crono también en Tele Buñol. También la ha ganado ya, que ya empezando a ganar. Vamos a escuchar, no me cambies de tema, vamos a escuchar las impresiones del Fito. Bueno, pues muy complicado. Fue muy complicado porque las condiciones meteorológicas eran muy adversas, no solo por el agua, sino también el frío. Y bueno, pues como siempre pasan estas cosas, los mecánicos se empeñan en intentar que salgas con las ruedas calientes, pero luego te tienen en presalida una hora y entonces cuando sales están frías. La verdad es que no había rodado nunca en agua con este coche, era una incógnita. Hubo que ir cogiéndole un poco el feeling, pero poco a poco pues hemos ido mejorando hasta ganar de largo esta última manga, que bueno, pues yo lo doy por un fin de semana perfecto para las condiciones que había. Era de esos que dices, si libramos sin chapa ya nos tenemos que dar por contentos, y bueno, pues así ha sido y muy contentos todos. Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana muy bueno. Después de los problemas de Falperra, teníamos ganas de hacerlo bien aquí, sabíamos que iba a llover y que aquí podíamos aprovechar, y la verdad es que salió todo perfecto. Para mí es la subida más bonita que hay en el Campeonato de España. Nunca la había acabado, tres veces que no la acabé, y hoy mira, la verdad es que acabarla y con una victoria en la fase A, un tercero y un segundo puesto, la verdad es que impensable el resultado. Sí, fue un fin de semana bueno, muy bueno en general. Ayer, sobre todo la última manga de ayer en agua extrema, hicimos primeros del Nacional y primeros de turismos del Europeo, Grupo N por supuesto también. Y bueno, hoy refrendamos el resultado, seguimos ganando en el Europeo de Grupo N. Nos adelantaron Fombona y Noriego en el Nacional, hicimos terceros, podium, está bien, no hay queja, no hay nada más que pedir. Sí, la verdad que las cosas salieron bien, se presentaba un poco difícil, más que nada por el tema de la llegada, cómo se iba a hacer, pero la verdad que no podemos tener queja. Ayer nos sentimos súper cómodos, a la vista está, nosotros estábamos primeros, pero Jairo segundo, Jonathan tercero, se intercambiaron los puestos en las dos mangas, o sea, realmente estábamos rodando rápido. Y hoy era una situación más difícil, la pista estaba medio seca, medio mojada, hubo gente con seco, nosotros particularmente salimos con agua, aunque creo que seco era más rápido, pero también cogías muchos más riesgos. Con el margen que teníamos decidimos tirar, ganamos la tercera carrera y bueno, yo creo que poco más podemos decir. Llevamos dos mítines, todo perfecto y sobre todo cada día más centrados con el nuevo coche. Bueno, no lo hemos comentado antes, eran José Antonio López Fombona, el extremeño Eduardo Noriego, Marcelino Evia, este es asturiano, ¿no? Sí. Y el último, otro asturiano, Javi Villa, en CM, los tres anteriores, por los tres primeros clasificados, bueno, los tres vencedores, digamos, de cada manga en esta subida al Fito. Estamos fuera de tiempo, antes que nada comentar que aquí en Andalucía tuvimos la subida a la Virgen de Araceli, en la que no tuvo rival José Antonio Aznar, ¿no? No, no, estuvo muy bien ahí, estuvo bastante bien. El Porsche ya le va cogiendo por la mano. La primera prueba estuvo en el Rally de Sevilla también, que no lo hemos comentado, que también fue cuando estrenó el Porsche, que hizo un tercero, y está ahí probándolo, pero ya va a estar arriba. Y en el Rally de Albuñol también, una Rally Crono también, lo ganó también Aznar. Esa vigésimo cuarta subida Virgen de Araceli en Lucena, nos dejó a José Antonio Aznar como vencedor en las dos mangas, seguido de Mike Roy Anderson y, en este caso, Jaime de la Calle en la fase A y Jaime de la Calle en la fase B, es decir, que cambió poco, siguió el mismo guión las dos pruebas. Sí, decir también, hay una anécdota que el coche cero era de Oscar Hill, un piloto que hace rally, Oscar. Gambero. Ahí, exactamente, y se lo cargó de coche cero. ¿Quién? El Oscar Gil, anda. Subiendo para arriba de coche cero, pues, y ha habido en los foros y había un montón de gente hablando unas cosas que lo tiene que correr, muchos temas. Javier López López con Ford Fiesta se adjudicaba el segundo en la Honda Escala de los Gazules, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Sí, y que el segundo quedó en Manzanares, este chaval que es de Conil, que ganó también una prueba, que está muy arriba ahí, y no corre nunca. Y está ahí la segunda o la tercera vez que corre y siempre está arriba. Y que este fin de semana tiene lugar el 39º Rally Costa de Almería, que vamos a tener un ubriqueño con el dorsal 1 como copiloto de Pedro Cordero, Antonio Pérez, que le fue muy bien en el primer rally de la temporada y esperemos que siga. Lo ganó, y también recordar también que ha ganado un rally de tierra que hubo en Huelva, también lo ganó también. Que va teniendo bueno. Y que precisamente José Antonio Aznar va a partir con el dorsal 2, con su Porsche. Lo va a acompañar Crisanto Galán, de los hermanos también Galán. Decir también que el otro chaval, el Maldonado de Almería, también ha vendido el World Rally Car, se lo ha vendido a un asturiano y tiene un Porsche también, que está también escrito ahí, Manuel Maldonado. Pues, va con Porsche también, con el número 9. Va el piloto del World Rally Car amarillo. No voy a decir que es calvo, pero bueno, que tiene poco pelo, que también es, hombre, que es muy reconocible porque precisamente se afeita la cabeza. Decir también que Antonio Pérez también está corriendo este fin de semana, hace dos fines de semana estuvo también corriendo en el Rally Rías Baixas con Diego Pinilla también, una agenda apretada la de Antonio Pérez, que está que no para este año. Eso está muy bien, ahora mismo es, digamos, el ubriqueño relacionado con el mundo de los rallies que más está saliendo, el motor que más sale por ahí y está, digamos, compitiendo a nivel más alto, ¿no? Sobre todo porque los demás no pueden también, y él como copiloto pues lleva ya varios años ahí en pruebas del nacional, donde es muy requerido también. Sí, digamos, por cierto, que requiere mucho sus servicios. Álvaro, nos vemos dentro de dos semanas. Venga. Muchas gracias, ha sido muy bueno nuestro reencuentro, ya hablaremos de muchas más cosas dentro de dos semanas. Hoy teníamos poco tiempo. Muchas gracias. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Radio Ubrique, tu radio. Y abre el surco en la mano. Y aceituna va cogiendo. Fría mañana de carta. Ah!